Hola, usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz. En este momento no podemos atenderlo. Ay, hola chicas, ¿cómo están? Moza, ¿me traes un daiquiri, por favor? Oh. Hoy estoy muy tranquila. Hola Irene, qué bueno. ¿Por qué tan tranqui? Porque estuve haciendo feng shui, meditación y eso, y ahora estoy bárbara. Qué bien, qué bueno que hagas algo para el espíritu. ¿Pero qué pasó? ¿No fuiste a trabajar hoy? Sí, sí, fui y estuve haciendo esto con algunos de mis pacientes. ¿En serio? ¿Y no te dijeron nada? No, no, la verdad que creo que hasta les gustó un poco, ¿eh? ¿Quién? ¿Quiénes fueron hoy al consultorio? Ay, no, hoy vinieron todos locos. Pero claro, sos psicóloga y no dentista. No seas animal, Mabel. Esperen. Moza, ¿me traes 3 cartones, por favor? Vamos. ¡Persia vale, persia vale, persia vale! Como les decía, los pacientes de hoy se pasaron. Es más, era todo tan raro que llamé al brujo Astrolopithecus. Ay, es un ladrón, pero es tan lindo. Ay, sí, es hermoso. Pero bueno, me dijo que en el consultorio hay un secreto oculto y que yo lo tengo que descubrir. Ustedes no tienen un secreto conmigo, ¿no? Sí, pero no vamos a tu consultorio. Ay, es verdad, buenísimo. Como les decía, primero vino Yamandú, el uruguayo. El que tenía el amante y le dijo a la mujer. Él mismo. Bueno, mandó un detective a que investigue al amante, se lo dije yo, y resulta que el amante es un extraterrestre. ¡Ay! Seguro que lo estafó el detective. Y pobre. Seguro que el tarado entró como un caballo. Pobre hombre, no sabe qué creer. Ya está muy confundido, no está bien. ¿Vieron? Ese fue el primer loco del día. ¿El primero? ¿Qué? ¿Hubo más? Claro, después vino Cintia Consuelo, la del piso de arriba. ¡Ay, la depresiva! ¡Es un embole! Yo pensé lo mismo, pero esperá, se curó. ¿Cómo que se curó? Sí. No les conté. El otro jueves del bingo fui para el consultorio y estaba esta loca que se había querido suicidar. Atrás vieron que era el piso de arriba. Le dije un discurso de corazón valiente, se puso contenta y hoy vino chocha. Se curó. Pero claro, si es tan buena esa película. O sea que pasó de querer suicidarse a estar chocha de la vida. ¿No estará tomando pastillas esa chica? Yo les dije, hoy vinieron todos locos. ¡Encanta domingo! ¡Ay, Dios mío! Nunca ganamos nada acá. Hablando de Dios. ¡Persiavale, persiavale, persiavale! Hoy vino Juan Carlos. El tarado ese es otro embole. ¿Sigue con lo de que se le apareció Dios, el infeliz ese? Sí, hoy vino a decirme que Dios le dio su primera misión y ahora tiene un chiquito viviendo en la casa a cambio de comida y que limpie. ¿Te parece normal que un tipo solo y grande de repente tenga un chico viviendo en la casa y diga que es por culpa de Dios? ¿Te parece legal, por lo menos? Bueno, así no lo había pensado, la verdad. ¡Es un pervertido! ¡Irene, estás atendiendo un pervertido! Tenés que tener más cuidado con a quién decidís atender. Hace mucho que sos psicóloga. Ya tenés que saber cuál tiene cura y cuál está totalmente loco. Bueno, Mabel, ¿qué querés? La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. ¿Qué es eso? La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Es una frase del famosísimo gran boxeador Bingo Bonavena. Encantado, Ringo. No, chicos. Ringo Bonavena, dije, no, Ringo. Déjate de joder. Oh, perdón. Mejor vamos, Irene. Sí, dale, dale. Temor. Or rhythm and blues, just go and listen. It'll start with a smile.